H Radio, donde la nostalgia no cabe.

Oye, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, un fiel admirador, y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la vida. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, voy a Radio. MH Radio.